Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Estamos al aire, Pelotas al Sur, programa de fútbol y algo más. Te confieso que tengo a tres Lauras que quiero. ¿A tres Lauras querés, Juan? Quiero a tres Lauras y a las tres Lauras le voy a mandar un beso grande. Una, porque me da cerveza Piltri. Qué grande la cerveza Piltri. La más rica de todas. Otra, porque es una amigaza del alma y que nos está visitando, a pesar de ser bastante bolsonera. Y la otra es mi mujer. Así que, para las tres Lauras, un beso grande. ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Cómo pasaste la fiesta, Juan? Y la verdad que hermoso las fiestas. Más que nada por esto de reunirse, viste, con la familia, comer un corderito. Después, bueno, la cuestión de la Navidad, la no Navidad. Vaya a saber, ¿no? Sí, vaya a saber, sí, la pasé muy bien. ¿Vos, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, con mis amigos, mis hijos y, bueno, lindo, lindo, re lindo. Le mandamos un abrazo a Bruno, que se nos fue de vacaciones por un par de programas y a lo mejor, como es medio fan, se enganchó y nos está escuchando por internet. Ojalá esté escuchando, sí, un gran abrazo para Bruno, que, bueno, estuve hablando con él, está disfrutando allá en Rosario, en Santa Fe, pasando por los pueblitos. Va a venir con un montón de chismes, porque este es un chismoso que nos va a tener seguramente chismes de Newell's Old Boys y de Rosario Central. Ojalá. Y ya tenemos cosas de Newell's, sobre todo, para hablar. En esta semana estuvo la fiestita de Goga, que la pasamos re lindo, la verdad que, Matu, ¿qué te pareció a vos? Que la viviste mucho más que yo, y se bancaron la lluvia, todo. Estuvo re buena, mucha gente, a pesar del mal clima, después se largó la lluvia, todo. Faltaban dos bandas cuando se empezó a largar la lluvia, y la gente, alguna gente se fue, obviamente, habían chicos, había de todo, habían familias. Y una lluvia recontra fría encima. Sí, y mucha gente se quedó, y así que yo pensé, bueno, toca una banda más y listo, ¿no? Tocó Patagonche banda. Mirá. Al final hubo mucha gente que se quedó a esperarlos, y por la gente que se quedó a esperarlos, los muchachos de la banda dijeron, no, si se quedó toda esta gente, vamos a tocar. Son de ley, los Patagonche son de ley. Así que terminó Patagonche ahí bajo la lluvia y la gente ahí escuchando la música. Bueno, festejamos el primer año de Goga. Yo estuve, me di una vueltita, estuve como una hora, salimos a leer y un ratito con Matu. Me tomé dos Piltri rojas y me fui recontento, la verdad. Espectacular. Espectacular. Bueno, y ahora se acerca el año nuevo. Y para el año nuevo se me ocurrió que nada mejor que nunca menos, ¿no? O sea, el país pegó un salto cuantitativo en un montón de cosas en el 2011, a pesar de una oposición absurda. Digo absurda porque no tenía propuesta, ni proyecto, ni nada. Pero se avanzó mucho. Hay un tema que quiero traer, que vos fíjate de dónde nace la oposición más pulenta a algunas determinaciones del gobierno. Justamente de parte de su riñón, digamos, si se quiere, con el tema de la ley de, ¿cómo es? Va tú, ayúdame. La ley de, A ver, ¿de qué? La de esta que nos impone el GAFI. Ah, la ley antiterrorista. Ah, la ley antiterrorista. Pues fíjate que la ley antiterrorista, las que saltaron fueron Estela Carlotto y Zaffaroni. Del propio seno del... Digamos que son adeptos a... Forman parte de lo que... Igual un montón de gente viene... Claro. Un montón de gente viene... Batallando. Todas las organizaciones de derechos humanos. Hasta Pérez Esquivel se pronunció en contra de esta ley. Claro. Es complicado. No quiero hablar mucho, porque no sé verdaderamente. Lo que sí sé es que de pronto se puede hacer oposición, se puede estar en contra de determinadas leyes o formas del gobierno, pero con alguna altura, ¿no? No como venimos a estar acostumbrados con los medios hegemónicos o con... Valde o todo esto. Lógicamente, el diálogo siempre es constructivo, digamos, tiene que serlo, y está bueno que hayan voces en oposición, que se discutan los temas y que, bueno, se llegue a un acuerdo de la mejor manera, ¿no? Seguro. Yo la leí la ley y realmente da un poco de miedo lo que dice. Sí. Por un tema de que sí, es... o sea, ponele... Yo he hablado con gente por ahí que desafina a este gobierno y lo que me han dicho es que, bueno, este gobierno nunca reprimió, no sé, toda esa historia que también es cierta. Que es verdad. Pero... este gobierno podría no ser en otro momento y la ley va a quedar. Pues imagínate que con esa ley asuma un tipo como Macri, por ejemplo, puede criminalizar todas las protestas sociales y mandar entre 5 y 20 años de prisión a cualquiera que se manifieste para, no sé, en un corte de ruta, por ejemplo, ¿entendés? Sí, es una locura. Es cierto que este gobierno no reprimió nada, absolutamente nada. Es una ley que viene impuesta del norte, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una ley. Claro. Es una ley que están adoptando todos los países. Sí, es la misma ley que tiene Estados Unidos. Así es la historia. Entonces, preocupa mucho y está bueno poder discutirla, poder opinar. Y tampoco eso de... Porque también pasa a veces, como vos decís, de que a veces han habido muchas críticas hacia el gobierno desde un lugar, a ver, poco inteligente o más... Necios y boludos. Claro, de bardear. También está bueno que la gente que está a favor del gobierno no se tome todas las críticas hacia el gobierno como si fuera eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que a veces vos decís, bueno, también tiene cosas criticables este gobierno, por más que ha hecho muchas cosas bien, y no está bueno que sean incriticables porque hayan hecho algunas cosas bien. No, o sea, sin duda. Todas las cosas, todo suma, digamos. Ahora, para el 2012, nunca menos. Más justicia social, más trabajo, más derechos humanos, más libertades individuales, que salga la ley de aborto asistido, que salga la ley de despenalización de consumo. Crecer desde ese lugar, desde el lugar espiritual que necesita un país para seguir creciendo. Ese es tu deseo para el 2012. Para el 2012. Y que la pasemos bien también, ¿no? Que nos divertamos mucho. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Matú? Tenemos un disco solista de Edelmiro Molinari. Edelmiro Molinari, mítico guitarrista de Almendra. Cantante también y tiene sus canciones. Un abrazo también al Flaco Spinetta, que no la está pasando muy bien, pero que escribió una carta diciendo que está bien, que no joda. Y que no lo molesten, porque está... Vio cómo es el cholulaje periodístico argentino, que hay un tipo que está mal y encima le caen ahí con preguntas. Sí. ¡Buitres! Bueno, sí. Y vamos con Mestizo, un tema de la época de Almendra. Y nosotros... Yo creo que es de Molinari el tema este, pero no estoy yo seguro. También, ¿eh? No. Así que una versión nueva de Mestizo. Tiene varios temas, tiene Color Humano también, pero vamos a escuchar ahora Mestizo. Dale, ahí va, soy mestizo. Mestizo, la verdad que me trae recuerdos cuando era pibe y iba a ver los recitales, bueno, así se llamaban, los recitales de Almendra, y este mestizo duraba como 40 minutos más o menos, porque lo zapaban, lo gastaban, lo dejaban finito. Pero estás bueno. En Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Y ahora nos vamos a meter por un rato al fútbol. Me contaron que está por venirse la Barra Brava de Villa Mitre, acá al estudio, acá a la pecera, la Barra Brava de Villa Mitre. ¡Vamos, Villa Mitre! Y el capo de la banda no viene porque no sé qué carajo tiene que hacer, que se llama Peto. Ese es el Barra Brava más grosso que tiene Villa Mitre. El Peto se llama. El Peto, es bravo, viste, se agarra todas las entradas, las distribuye, anda con cadenas y qué sé yo. ¡Un abrazo, Peto! Pero me contaron que estaban por visitarnos, así que van a ser muy bienvenidos. Y ahora vamos con el fútbol. Y si no te gusta el fútbol, quédate igual, porque vamos a seguir escuchando a Delmiro Moriani y a lo mejor te hacemos alguna actuación. ¿Largamos? Está bueno, larguemos, sí. Mira, de fútbol hay poco y nada, no se jugó mucho, salvo en Inglaterra, pero sí lo que hay son noticias de refuerzos. Casi poquitas, ¿no? Y poquitas, ¿viste cómo es? En las fiestas la gente se dedica a otras cosas. Pero hay algunas noticias. Contame de All Boys. Vamos a ir más o menos por orden alfabético. Empezamos con All Boys. Mira, Patricio Pérez rescindió su contrato, así que no va a ser más jugador del Boys. Lo querían retener, pero él decidió rescindir su contrato. Y bueno, ahora buscará club. Patricio Pérez, un enganche. All Boys ahora se queda como un poco trunco en esa posición, pero bueno, los enganches hoy no se están usando mucho en el fútbol. Así lamentablemente, que lamentablemente. All Boys tiene oferta por Matos de Rusia. Ah, bueno, hay varios clubes interesados en Matos, sí. Y pidió que vuelva Gigliotti de San Lorenzo, cosa que me parece medio difícil. Y aparentemente estaba difícil la vuelta de Gigliotti, sí. Y aparte, finalmente terminó una novela con el Pitu Alvearedas, el que jugaba en River, este pibe que salió campeón en su momento en River, claro, con la era de Simeone, pero finalmente terminó mal y no va a ser jugador de All Boys, el Pitu. Y bueno, All Boys tendrá que buscar por otros lugares, ¿no? Sí. Igual, de todas formas, parece que hace las cosas bien All Boys. Sí, tiene un presupuesto muy bajo y bueno, se aguantó un año en primera, ahora en la tiene difícil, ¿eh? Y ahora es que es un año complicado, sí. Para All Boys. ¡Vamos, bueno, Arsenal! Seguimos con ¡Arsenal! En el orden alfabético. Aparentemente podría llegar Gabriel Peñalba a Arsenal, sería un interesante refuerzo. Se ve que la participación en las copas llama a jugadores importantes y Peñalba podría ser uno de ellos. La mayor preocupación de Arsenal y del técnico son las posibles salidas de los jugadores que están en buen nivel, como Lisandro López y Mauro Obolo. Lisandro López lo quieren de Italia. Que es complicado, a pesar de que el pibe, porque es jovencito, tiene 22 años. Es un pibe, y bueno, seguramente tendrá ganas de quedarse en el club, de disfrutar unos años más, pero... Contrariamente a todo lo que uno puede pensar, dijo que quiere jugar la Copa esta de América, y después sí pensar en una transferencia, cualquiera se hubiera ido corriendo. Es un pensamiento sano, ¿no? Sí, me encanta. Quedarse en los clubes. Me encanta, hay pocos. Y Obolo, es un jugador ya más veterano que ante la posibilidad, por ejemplo, de ir a Boca. Y bueno, ¿qué va a decir el muchacho? Lógicamente. Ahí. Además, no es un pibe del club como Lisandro López, que tal vez tiene otro. No, Lisandro López venía de Chacarita, creo. Es verdad lo que decís, es verdad. Sí, Lisandro López lo compraron a Chacarita. La verdad que una excelente inversión la que hizo Arsenal. ¿Y este Peñalba quién era? Gabriel Peñalba es el que jugó en Argentinos Juniors, tuvo un paso por Estudiantes, ahora no sé a quién pertenece. El Lungo, el alto. Sí, el alto, habilidoso, parece jugador de Fútbol 5, viste, que la pisaba mucho. Sí. Jugador interesante, nunca terminó de explotar, pero bueno, es jugador interesante. La cuestión que Arsenal tiene una ardua tarea, este año al jugar la Copa América y tampoco está tan gordo en los promedios como para decir, que se vayan los jugadores. Claro, y además es un club humilde que no puede traer muchos refuerzos. Humilde está ahí, ¿no? Grondonita estaba atrás de Arsenal. Pero bueno, de a poquito. Pasemos al técnico Rafaela, la crema de Santa Fe. Tiene un refuerzo interesante que tuvo su gran momento cuando empezó a jugar allá en Colón hace unos años. Mm-hmm. César Cariñano. ¿Delantero? Delantero, picante, rápido. Ajá. De hecho, incluso Marcelo Bielsa, tu amigo Marcelo Bielsa lo llevó un par de veces a la selección y después empezó a caer su nivel. Ahora están en la Católica con poca continuidad y parece que podría volver a Atlético Rafaela, con quien ascendió. Ajá, mira vos. Puede ser un refuerzo interesante. Sí, para que aparte es un tipo del club, digamos. Es un tipo, sí, de alguna manera es un tipo del club, sí, claro. Pero después por Rafaela no mucho más para rescatar. Si querés seguimos con Banfield. Dale, Banfield que tiene técnico nuevo. Esto se han movido más las cosas de los técnicos que de pase de jugadores prácticamente. Y sí, en estos días sí. Da Silva, que clasificó a Godoy Cruz para jugar la segunda Copa América, se fue bastante enojado de Godoy Cruz. Sí, casi que lo fueron, no le renovaron, raro en Godoy Cruz. No, parece que hubo cosas molestas en el medio. Antes había dicho en pleno campeonato que si no se clasificaban para la Copa él se iba, pero creo que se rompió un poco la comunión con los jugadores también. Ah, y algo interno. Sí. Y bueno, entonces está bien que se vaya, ¿viste? Sí, si sí, anda sí. Bien eso. Y lo curioso es que va Banfield, que es un equipo que realmente tiene bastante problemas, que tiene diezmado su plantel campeón, porque fue campeón en el 2009. Y lo desarmaron, lo desarmaron plata. Todo. Y tiene muchos pibes con mucho futuro, muchas promesas, pero con tanto disonante tiene poco. Sí, a mí me gusta mucho este chico que juega arriba, el Chucky Ferreira. Sí. Sí, es un jugador muy interesante. ¿Eh? Sí. Y bueno, ahora la novedad es que Víctor López tendría intenciones de cambiar de club. Un referente de Banfield. Un referente importante, uno de los pocos que quedan de ese Banfield campeón que vos mencionabas. Y sería una pena para Banfield, para Da Silva, para todo el equipo. ¿Y de qué jugaba Víctor López? De zaguero, pero central. ¿No era de Vélez ese? No. No jugó nunca en Vélez. Creo que no, habría que buscar, pero me parece que no. Yo como hincha de Vélez no lo recuerdo. En fin, parece que se quiere de club y sería una pena para Banfield. ¿Te parece pasar a Belgrano? Belgrano de Córdoba que hizo una campaña extraordinaria hasta acá, 31 puntos, no se lo podían imaginar. 6 más de los que querían. Y realmente Rodrigo en el cielo debe estar re contento. Debe estar feliz. Su Belgrano se debe estar fumando unos caños y tomándose unas cervezas y festejando que Belgrano hizo una super campaña. Bien por Belgrano. Y ahora decime, ¿qué te parece esto de que Belgrano quiere a Mensegués? ¡Ay, me encantaría! Me encantaría. No, yo creo que es una noticia media vieja porque ya está sabido que Mensegués no puede jugar al fútbol por los próximos 3 o 4 meses, por lo menos. Y bueno. Porque va a ser o operado o va a tener una rehabilitación de su rodilla derecha por bastante tiempo. Lo quería Independiente, San Lorenzo lo quería negociar porque es uno de los sueldos más caros. pero me parece que, bueno, esta noticia... Claro, sí, bueno, puede estar un poco pasada de moda, pero... No, a mí me encantaba, sí. Porque pensé que no tuvo continuidad en San Lorenzo y... Y mejor que se vaya si tiene un sueldo caro. Claro, claro, San Lorenzo necesita, yo no sé qué van a hacer estos dirigentes, porque son unos salames, ya vamos a ir a San Lorenzo. Ya llegaremos. Benseguez no creo que sea de Belgrano. Otro muchacho que quieren desde Belgrano es al Chaco Jiménez, ¿te acordás? Este muchacho de Boca. Sí. Muy ahora bueno. Está en el Cruz Azul mexicano. Sí, es un jugador muy interesante. Sí, sí. Parecería raro que desde el Cruz Azul de México se vaya a Belgrano, pero es una intención de la dirigencia. Sí, convengamos que este chico ya no es ningún chico, es un jugador veterano ya. Debe tener sus 30 años. Sí, experimentado seguro. Sí. Y bueno, que a lo mejor el deseo de volver a la Argentina y la propuesta de Belgrano, vas a saber que estas cuestiones contractuales le seduce, ¿no? Nos vamos a ir con Edelmiro Molinari a ver un tema así power, ¿eh? Algo con fuerza. Con Pelotas al Sur, estás en Radio Boga FM 103.5, teléfono 455-800-455-9999999. Hoy el culo no te llueve. Seguimos con el fútbol. Seguimos con el fútbol y seguimos con Boca. Boquita campeón, Boquita querido campeón. Querido por vos. No, y bueno, ¿cómo no voy a querer? ¿Qué padre no quiere a su hijo? Está bien, en ese sentido te entiendo. Querido por muchos, Boca. Boca, bueno, está con la novela esta del verano, ¿viste? Humberto Suazo. Sí. A ver qué pasa, no sé. Siguen diciendo que va a venir, que no va a venir, que va a ser sancionado en Monterrey. A mí me gustan los jugadores cuando se ponen en vedettes, ¿viste? esto del fútbol, que es tan apasionante en el juego y todo lo demás, ahora en el verano se torna en una especie de, ¿qué diría? Un teatro Maipo, no sé. Y sí, sí. Todos vedetes, dimes y diretes, ay. A ver quién está más lindo para irse a un club más caro, ¿no? Sí. Bueno, Suazo, parece que las intenciones de Suazo son irse a Boca. Está en Chile ahora con su familia. No quiere ni siquiera pisar México, dice. Y no sé, veremos. Yo no sé, yo lo que digo, si este tipo firmó un contrato con él, Monterrey, ¿está? Monterrey, sí. Sí, ahí estuvo Franco y Herbiti, salieron campeones varias veces. Bueno, inclusive con Pasarela, que de técnico. Si el tipo tiene un contrato, lo tiene que cumplir, me parece a mí, va, qué sé yo, a no ser que no tenga contrato, que no le den guita. Sí, pero seguramente tiene contrato, porque si se está hablando de la cláusula de rescisión. El Monterrey claramente dijo que quería 20 millones de dólares, o no sé cuánta cantidad. Esa es la cláusula de rescisión, 20 millones de dólares. Y claro, bueno, y está en todo su derecho el club, no sé cuánto habrá puesto, le puso esa cláusula de rescisión, si Boca lo quiere, que ponga 20 millones de verde, no lo va a poner Boca. No lo va a poner. No lo va a poner, así que Suazo agarró la valija. Y andate a Monterrey, porque Boca no va a ser este destino, a no ser que lleguen acuerdos por algún préstamo. Por algún préstamo, pero bueno. O que Monterrey se canse y diga, aunque vaya a jugar a Boca, que haga 4 goles y después lo podemos vender. No sé, lo veo difícil. Es cierto lo que decís, imagínate la gente de Monterrey con el tipo en Chile diciendo que no quiere jugar más en el club. ¿Pero qué te pasa? Es una vergüenza. Salamín. Si te compramos, flaco, te pusimos la tarasca. La tarasca y bueno. Bueno, para mí el plan B de Boca, que es Óbolo, que es un buen jugador, puede ser que resulte. Puede ser, sobre todo pensando en que Boca va a estar con doble competencia. Sí, ¿viste? Sí. A lo veo más por ese lado, para mí. Yo creo que el principal refuerzo de Boca sería unas felices vacaciones de Riquelme, que vuelva recuperado y que juegue, bueno, todos los partidos. Sí, sí, es cierto. Nos vamos con Colón, ¿eh? Colón. Colón que, bueno, terminó el año bien, más o menos bien. Le fue sí, ahí, bien. Fue ahí. Uno de los 4 subcampeones. Bueno, uno de los tantos, sí. Con nuevo manager, como ya sabemos, Batistuta. Batistuta, manager de Colón. ¿Qué le dio? ¿Qué le picó al Bati para ir a meterse en ese bardo? Y no sé, mirá. A Vélez la función de manager le resultó, está de moda. Y se ve que Batistuta, viste, quería volver al fútbol. Cosa rara, ¿no? Porque tengo entendido, no, lo dijo él. Él era un tipo que el fútbol lo hacía por profesión, sí, no porque sí, le gustara. Sí, sí, hasta, bueno, se ha llegado a decir que no le gustaba el fútbol. No, no le gustaba. Lo hacía por laburo. Bueno, un interesante laburo de todas formas. Pero aquí está Batistuta como manager de Colón buscando refuerzos. Yo creo que este muchacho, como todos los futbolistas que se retiran, imagínate la guita de Batistuta, es incalculable. Tiene campo, tiene de todo en Santa Fe, en lugares riquísimos. Es el aburrimiento. No saben qué hacer con su vida, ¿viste? Terminan de jugar el fútbol y qué carajo hago. Por más que tenga campos y qué sé yo, y tengo la guita toda la que necesito, qué carajo hago de mi vida. Porque son como potrillitos, lamentablemente, ¿viste? Que desde chiquitito empiezan a jugar al fútbol y cuando termina pasaron 20 años de su vida jugando al fútbol. Y sí, es lo que saben hacer, es a lo que están acostumbrados. Es muy raro, es muy raro. Es muy raro, pero aquí está, ¿viste? Y lo llamó a Pablo Aimar. Ah, bueno. Que, bueno, se ve que tiene una buena relación. Lo llamó y le dijo, che, Pablito, ¿te querés venir a jugar a Colón? Sí. ¿Y qué le puede haber dicho ahí? Y Pablito, a los 30 años, estando en el Benfica, ¿qué se va a poner la camiseta de Colón con todo lo gloriosa que es y respetable es? Totalmente, o sea, respetable, pero si estás jugando en el Benfica y en un país europeo que, bueno, es pobre, Portugal, pero que te pagan, que te cumplen los contratos y que ningún hincha te va a putear. Y está en un equipo que pelea copas. Que pelea copas, que juega campeonatos, pelea campeonatos. Venirte a Colón y tener 2 tardes o 3 malas que te reputen. Olvídate. Además, no. Yo creo que Aimar, ahora con esto que salió a decir Sabela, que Aimar es un jugador interesante, que si está bien, que si sigue jugando así puede llegar a la selección. Y yo creo que Aimar se va a quedar donde está. Y sí, tiene 30 años el payasito. O sea que está en una edad que todavía puede jugar 2 o 3 años más. Y todavía puede, sí, tranquilamente. Además es un jugador muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Así que bueno, como Aimar le dijo que no, la otra posibilidad que estaba manejando Batistuta era la de Facundo Bertoglio. Un ex jugador de Colón, muy interesante, también en la posición de enganche. Pero bueno, esto tampoco va a ser fácil porque Facundo Bertoglio se fue hace poco. Está en Ucrania jugando en el Dinamo de Kiev. Mira vos. Pero ahí es otra la cuestión, ¿no? Si lo llaman a Bertoglio y el pibe está en Ucrania, imagínate que tal vez... Es más fácil que venirse desde Portugal. Desde Portugal debe ser, sí. Pero más, bueno, lejos, pero más fácil. Todavía no hay nada concreto con Facundo Bertoglio, solamente el interés de Colón. Ahora, también de Benfica, y pasando ahora a Estudiantes, lo que parecía que se iba a dar, porque el jugador quería, y porque Estudiantes estaba dispuesto, y por el retiro de Verón, parece que no. No. Parece que está trunco el préstamo de Enzo Pérez a Estudiantes. Enzo Pérez lo quería San Lorenzo también, y Estudiantes, él elegía a Estudiantes, quería volver a Estudiantes. Digamos que Enzo Pérez hace 6 meses fue transferido al Benfica, no hace 2 años. Es una cuestión similar a la de Suazo. Claro, ¿no? El tipo debe extrañar, no sé, algo de eso le debe pasar. Pero, porque bueno, convengamos que ya Portugal, un país con otro idioma, a lo mejor un pibe... Y sí, no se siente cómodo, no está, pero, recién está empezando, no tiene continuidad tal vez. Y el Benfica fue contundente, de acá no te moves. De acá no te vas. Así que Estudiante va a tener que buscar un plan B para... ocupar esa franja de la derecha que quedó vacante justamente con la ida de Enzo Pérez, ¿no? Y sí, todavía no está totalmente resuelto ese tema. Y otra cuestión relativa a Estudiantes es que pretenden renovar el contrato de Re. Claro, que se decía que iba a Newell's. Que se decía que iba a Newell's, que él estaba como muy ilusionado con esa posibilidad. Parece que Estudiantes, la idea que tiene es renovarle y tal vez una vez renovado, traspasarlo a otro club. Ajá. Pero todavía está ahí. O sea que Re quedaría libre. No, la idea, no quedaría libre ahora, me parece que el contrato vence en junio. Ajá. Pero la idea es renovarle para prevenir, ¿viste? Estas cuestiones. Sí. Para que los equipos no pretendan esperar hasta junio, para que quede libre. Bueno, estas cuestiones del fútbol y de los contratos. Uh-huh. El otro técnico que va a debutar en el 2012 con un nuevo equipo es Neri Pumpido. Neri Pumpido. Gran arquero, se le escapaban todas. Que yo no sé. Se le escapaban. Yo hay veces que no entiendo el fútbol, ¿viste? Yo no sé cómo jugó un mundial Neri Pumpido. Y bueno, digo, fue buen arquero en River, pero te puedo asegurar que en el 86, como arquero argentino, fue un desastre. Pero ganamos el campeonato de ese con Diego, amado, querido, para siempre. Pero el día que jugamos con Alemania, que perdió las 2 pelotas en el área ahí, que íbamos ganando 2-0, y era la final y andaba cazando mariposas. Ese partido. Bueno, le hicieron 2 goles de biógrafo, Alemania se puso 2-2. Sufrimos como loco. Decía que apareció el Diego con de su nuevo, magia. Otra vez. Y el burro. Bueno, la cuestión que Neri Pumpido es un técnico con muchos altibajos, pero con muchos triunfos importantes. Salió campeón de América con el Olimpia de Paraguay. Muy importante. Y ahora está con Godoy Cruz, que tiene también desafíos internacionales, que va a jugar la Copa Libertadores. Tiene muy buen plantel. Una institución que aparece como una de las más ordenadas. Redondita de ricota, sí. Y bueno, la principal intención de Neri es que no se desarme el plantel actual. Viste que está todo este tema con Villar, que aparentemente... Lo quieren muchos a Villar. En todos lados. A Ramírez también. A Tito Ramírez, el goleador. El goleador también. Que para estos jugadores debe ser más que interesante enganchar un traspaso, dado la edad. Villar tiene 30 años. Claro. Le puede gustar mucho jugar la Copa América, pero si puede agarrar unos 200 mil dólares... No va a estar mal para él. Y digamos que Godoy Cruz también va a hacer uso de la opción por Boboril, el número 3 que está a préstamo de San Lorenzo. Claro. Que es de 400 mil dólares, que es una bicoca. Es un jugador interesante. Es buen jugador. Te digo que en las inferiores de San Lorenzo la rompía, en el seleccionado sub-20 la rompía. Después tuvo muchas lesiones y le costó volver a ese nivel que había demostrado cuando fue jugador de selección sub-20 claro. Y demás. Pero de todos modos, un jugador con muchísima calidad. Tal vez con una buena pretemporada y continuidad. Sí. El único problema de Boboril es que se lesione. ¿Viste? Porque se lesiona cada 2 por 3. El caso de Milito, Gonzalo Rodríguez, se lesionaban seguido. Por ahí bueno. Cuando vuelven, empiezan a agarrar ritmo, se vuelven a lesionar. ¡Nos vamos con el Elmiro, Matu! Esa sonrisa que moja tus labios, esos ojitos que dicen sí, siempre hay espinas en el calendario, pero se borran al verte así. Abriéndome tu cauce

¡Qué calor! ¡Qué calor acá! Bueno, la pecera hoy está más fresca que de costumbre, pero por favor, un comunicado para el señor Ralph. Ralph, trae unos ventiladores a la radio. Por favor, te lo pedimos. Nos hace más fácil la vida. No sale mucha guita y todos vamos a estar mucho mejor. Y seguimos con el fútbol porque este es un programa de fútbol y algo más. Así que acá seguimos con el fútbol y nos habíamos quedado en Godoy Cruz. Y seguimos con Independiente. Parece que desde Independiente pretenden extender el préstamo de Matías de Federico. Me encanta de Federico y la última parte del campeonato de Federico. Yo creo que debe ser uno de los mejorcitos jugadores que vi jugar en la última etapa. Hizo jugadas sensacionales, un gol contra el Boy, bárbaro. Se le prende la lamparita por derecha y arma el tendal. Es un jugador excelente. Me encanta de Federico. Sobre todo las épocas de Federico en Huracán, cómo olvidarlas. Y es un gran jugador. Como se sabe, no estuvo en su mejor nivel en Independiente, pero bueno, se lesionó, no le fue bien. No arrancó bien, dice que, bueno, él salió a decir públicamente que no estaba contento con cómo había jugado, que tal vez no había hecho las cosas de la mejor manera. Ahora, si el tipo hace una buena pretemporada y arranca con continuidad... Aparte, se dice fanático de Independiente. O sea, a mí me encantaría que un jugador de ese nivel jugara en San Lorenzo y que diga, y que, que diga que es fanático de San Lorenzo. La verdad que sí. Que sería más lindo. Pero bueno, de Federico... ¿Pero de quién es el pase? ¿De él? Del Corinthians. Sí, jugador del Corinthians. Sí, ah, mira. Sí, sí, sí. El Corinthians se lo compró Huracán. Ajá. Y ahora está préstamo Independiente. Y el yo creo que es básico para Independiente renovar este contrato, porque bueno, más si se le va el Patito Rodríguez al Manchester, qué sé yo, se queda sin jugador de creatividad. Necesita un mágico. Sí, sí, sí. Y es un jugador muy interesante, muy importante. Y Ramón Díaz, quiere un número 9, quiere un delantero de área. Siempre quiere algo, sí. Siempre quiere algo, a pesar de que, bueno, a mí Parra es un delantero que la verdad que me gusta. Es un a tipo Parra, lo tiene a Núñez. Y Núñez están. Bueno, pero los nombres que está manejando Ramón no son de poca monta. Lo quiere nunca. A Pavone, que bueno, fue un jugador de momento, un 9. Ya, te aseguro que estuve hablando con el presidente de Lanús, Russo, y me confirmó que no lo largan. No lo largan ni loco. No, ni loco. Si quieren que se ponga. O sea, tiene contrato con Lanús, quiere a Pavone, bueno, pasen claro, primero por Lanús. Claro. Porque se reunía la mujer de Pavone, la representante. Me acuerdo, y sí. Y se iban a reunir... La representante le dijo, flaca, no te reúnas, porque nosotros somos un club y nosotros tenemos un contrato Pavone. Totalmente. ¿Viste? Es verdad, es cierto lo que dice la gente de Lanús. Tiene toda la lógica del mundo. Pero sí. Y bueno, se ve que Lanús necesita estos 5 números 9 que tiene, ¿viste? Que ahora está con... Es impresionante lo de Lanús. Parece, le falta el Pepe Sand. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de Sand, es otro de los que está en carpeta de Ramón Díaz. Empezando, no sé. En varias carpetas está. Y seguramente, es un jugador que ha hecho muchos goles acá. Está jugando en México, tiene ganas de volver. Vaya a saber qué tipo de contrato tiene en México y cómo le fue todo este tiempo. Y claro, para son cuestiones las que seguramente sean importantes a considerar. Mauro Matos y Tito Ramírez son otros dos nombres que quiere Ramón. Bueno, son más o menos los nombres que están en boca de muchos. Digamos que Ramón quería a Menseguez también y al Cuqui Silvera. A Menseguez y al Cuqui Silvera. Bueno, Ramón es el... Tiene varios nombres. Sí. Por lo menos la dirigencia no puede decir que no le dio opciones. Sí, y va directamente al número 9, No, sí, sí, sin dilación. Quiere un delantero y quiere... Quiere eso, dos delanteros. Dos quiere, bueno, mejor todavía. Bueno, ya que estamos con Lanús abrochó un refuerzo. El primero de esta temporada, Gastón Díaz. De Vélez. De Vélez, el chico este de Vélez. No lo conozco. Mira, es un lateral derecho, ha jugado también de volante, pero es lateral. ¿Es el que estuvo jugando en primera algunos partidos? Sí, sí, sí, jugó varios partidos en primera. Y mira, es un buen jugador, arrancó cuando empezó más de pibe, andaba muy bien. Ahora este año tuvo poca continuidad, cuando entró no anduvo muy bien, recuerdo un par de errores puntuales, que bueno, no lo hacen mal jugador, ni mucho menos, simplemente cuestiones de momento. Claro, estando Cubero ahí es muy difícil. Sí, es difícil, ¿viste? Y ahora Gareca lo puso en la lista de prescindibles y se dirigió como refuerzo de Lanús, a préstamo con opción de compra del 50% del pase. Bien. Y Lanús también quiere al gringo Heinze. Mítico y viejo gringo Heinze. Al gringo Heinze, que a mí es un jugador que personalmente me gusta. A mí también, a mí también. Muchas críticas ha tenido, pero a mí es un jugador que... Lo que pasa es que, bueno, que jugar al lado de Michelis cualquier jugador juega mal. Y es difícil. Es muy difícil jugar al lado de Michelis. Cualquier jugador está muy distraído pensando en la cagada que se va a mandar de Michelli en cualquier momento. Y seguramente se mandó sus cagadas, pero ¿quién no, viste? ¿Quién no se ha equivocado? No, para mí Heisler es un buen jugador de fútbol. Muy buen jugador de fútbol, diría, como muy defensa. Bueno, porque sí. Puede ser lateral por izquierda y también puede ser número 6 tranquilamente. Tranquilamente, cabecea en las dos áreas, es un jugador muy fuerte, así que bueno. Muy temperamental sin ser un pegador de patadas. Sin ser un calentón. No. De mucho huevo, digamos. De mucho huevo, eso, exactamente. Pero bueno, la cuestión lógicamente está complicada para el gringo Heinze, que está en Europa con continuidad. Otro que se va, pero que a Lanús no le preocupa mucho, es Caranta. El arquero. El arquerito Caranta, porque bueno, tiene a Marchesín, tiene a Andrada, ¿viste? ¿Y a dónde se va? Y aparentemente a Colo-Colo. Ah, bien. Parece que el Colo-Colo lo quiere a Caranta. También tiene ofertas de Paraguay, todavía no es seguro, pero bueno, también está en la lista de prescindibles y desde Lanús estarían dispuestos a dejarlo ir. Sí. Lanús, hasta Andrada lo voy a atajar un poquito en una sub-20. Sí. Pero dicen que es un fenómeno. Es excelente. Dicen que es un fenómeno. Sí. Y Marchesini es un arquero que a mí me gusta por encima de los que juegan en la selección. A mí ese... Me gusta más que Andújar, me gusta más que Romero. Para mí es un arquero. Bueno, no, en este momento, no sé si a mí más que Romero, pero acepto tu opinión porque es un excelente arquero, sí. Marchesín, y tiene un futuro enorme, incluso posiblemente de selección. Después tenemos el caso de Newell's, que es un caso muy interesante en esta semana. Una novela hermosa, terminó hermosa, linda, el príncipe le dio el beso a la, le dijo, a la princesa dormida. Totalmente, le dijo que no a una oferta millonaria de Colombia, el Tata Martino, que... Todos dijimos la semana pasada que seguramente Martino iba a irse a dirigir la selección de Colombia como proyecto para su futuro técnico, no. ¿Quién pensaba? Porque convengamos que Martino es un producto de Newell's Old Boys, es fanático, salió campeón siendo jugador, fue un jugador muy bueno Martino, excelente. Pero acá con Bruno comentábamos y con vos también, escúchame, te viene a buscar la selección de Colombia donde vos sabés que de 1 a 10 tenés 9% de posibilidades de que se clasifique, aunque sea quinto. Claro. Puedes jugar el Mundial de 2014. Es una selección que tiene buenos jugadores, que podés desarrollar mejor fútbol que inclusive que para mí que el paraguayo, el colombiano. Sí, es discutible, pero es probable que sí. En términos de calidad, de juego bonito y demás. Tiene jugadores muy interesantes. Muy interesantes. Y no... No, se quedó con su amor, con Newell's. Se quedó con Newell's, qué lindo. Muy bueno. Me pone contento, tengo muchos amigos de Newell's y estoy feliz por ellos. Así que esperemos que al Tata Martino le vaya muy bien. Esperemos que a Vélez le vaya mejor, ¿no? Pero que al Tata Martino le vaya muy bien. Otro que firmó este año es Basile con Racing. Esto es volver al amor también, ¿no? Y sí, es como... Porque el Coco tiene una identificación con el Racing Club de Avellaneda... Notoria, a pesar de que es quemero, me parece, ¿no? A tanto no sé, ¿viste? Sí. ¿Es quemero? Me parece que sí. Pero bueno... Pero con Racing, bueno, el Coco Basile salió campeón en el 66, en el 67 logró la Copa del Mundo, de América y del Mundo. Claro, el primer equipo mítica, argentino, la sí. La mítica Copa esa, con el golazo de Cárdenas, y hacía una dupla central con Perfumo que era... Mamma mía, mejor anda a Camboya, cualquier lado, sí, no. No pasabas ahí ni loco. No, y el 4 era Martín peor todavía. No, una defensa, un mediocampo, un equipo muy aguerrido, muy duro, Racing de esa época, con un plantel que al principio decía, no, el campeón no, pues, y sin embargo ganaron todo. Y peleaba todo. De ahí se fue a Huracán, salió campeón en Huracán en el 63. Ah, el famoso equipo de Huracán. Claro, él era el número 6 de ese famoso equipo. Mirá qué bien. Y bueno, con Racing tiene ya el antecedente de haber ganado la Supercopa. Claro, el último título internacional de Racing. Claro, y aparte de haber logrado el ascenso, ¿no? No salió campeón con Racing, pero lo ascendió. Claro, el tipo fue cuando estaba complicado y... Y venía de la estando en la B Racing como 2 años seguidos, y se había quedado. Sí, ya era una situación complicada. Así que el Coco, para los hinchas de Racing, y para los que no son hinchas de Racing como yo, que lo aprecia y lo admira como técnico y como lo que fue como jugador. Porque para mí el mejor equipo que vi jugar así, de la selección argentina que mejor vi jugar, fue la del 94. Qué lindo equipo. ¿Entendés? Sí. Pero anteriormente las dos Copa América que ganan, sobre todo la de Chile. Impresionante. Impresionante. Bueno, Caniggia en su mejor momento. Sí, Batistuta, que metía todo lo que tocaba. No. Una buena noticia para Racing. Una buena noticia en su cuarto ciclo y no se quedó callado. Así le dijo, vengo para sacarlo campeón a Racing. Bien. Me imagino que Horacio, el Negro Cover, el Leo, todos los hinchas Racing deben estar contentos. El que no está contento es Teo, porque se quiere tomar el piojo. Y Teo se el cree. Charlatán. Y Basile dijo, yo lo quiero acá. Y el presidente nuevo, Coborno, dijo, nadie dijo nada de poner un billete por Teo. Y de nuevo la miseria, digo yo, de estos jugadores que tratan de decidir lo que no pueden decidir. ¿Qué sale a decir Teo que se quiere ir? ¿Pero quién es ahora? Hacé lo que tenés que hacer, claro, muchacho. Si viene alguien, pone la tarasca y el club te quiere vender, te vendemos. Pero así no. Así no, Teo, así no. ¿Qué te parece si hablamos de San Lorenzo? Bueno, el último, y después nos vamos a un micro recital y todas esas cosas. Vamos a hablar del Cala. ¿Qué mejor que San Lorenzo para irnos al micro recital? Y bueno, San Lorenzo es una caja de Pandora mal, ¿no? O sea, acaba de ser inhibido por Argentinos Juniors porque compró a Ortigosa y no lo pagó nunca. Y no, ¿con qué lo va a pagar, no? Se le debe $1,000,000 a Argentinos Juniors, así que está inhibido, con lo cual no puede de ninguna manera hacer ningún tipo de incorporación. Seguramente se va a subsanar el tema, seguramente se va. Y sí, de alguna manera. Se va a arreglar. Y hoy por hoy quiere a Villar, digamos. El Pitu Barrientos quiere volver, pero me parece imposible. Yo entre Villar y el Pitu me quedo con el Pitu. Y lógico, es un tipo del club. Estaban buscando. Sí, pero no, pero Madelón no, ¿eh? Madelón prefiere a Villar. O sea, te da una idea, la línea más o menos que quieren hacer. Y sí, Madelón también, viste, está muy atento a lo que pasa con el dinero, porque dice: si acá no hay plata, refuerzos no van a venir. Como pero el que se vaya él. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No, San Lorenzo está en un estado crítico. Yo me puse re contento porque de San Lorenzo se tienen que ir 16, 17 jugadores sí o sí. Se tienen que ir. Se tienen que ir Tula, San Román, Ferrari, Romagnoli, Bottinelli, Migliore, Ferrari, Carmona. Y vamos los pibes, ¿no? Y vamos a poner los pibes si no tenemos un mango. Y si queremos traer dos refuerzos, traigamos dos refuerzos como la gente. Bueno, algo que dijo Madelón que es interesante es que parecería muy importante que se queden Salgueiro y Boboril. Bueno, pero Boboril ya. Ish. Boboril, Boboró. Ya voló, no está más. Voló, ¡llegó la barra brava! ¡Llegó la barra brava de Villa Mitre! Bueno, nos vamos al micro recital y después nos juntamos con la barra brava de la Mitre. Entre hojas de otoño.

Picio, señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Benedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Necesito una piltrilla. Por favor, algún bombero que traiga unos litros de piltri para refrescarnos y darnos el valor necesario para seguir con que este programa. ¡Que nos bañen en piltri! Bueno, seguimos con esto, la novela del libro de pases. Nos quedan 4 o 5 equipos, ¿no? 5 equipitos nos quedan. Olimpo. Olimpo. ¿Qué te parece, Olimpo? Sí, mira, la verdad que le deseo todo lo peor, porque no solo que mis amigos son hinchas de Villa Mitre, sino que San Lorenzo está peleando el descenso, imagínate. Así que así se vaya que para abajo Olimpo. No, pobrecito, bueno, no, no. ¿Qué novedades hay de Olimpo? Y Olimpo está por ahora sin novedad, se ve que esto de las fiestas lo tiene entretenido. Hay pedidos desde la dirección técnica, desde la digamos que Riboira es Rovira. Chulo, sí, Riboira. Riboira es el nuevo técnico, un técnico, es el nuevo técnico, digamos, con mucho éxito en los nacionales B. Sí, es un técnico que ha ascendido varios equipos. Sí. Pero bueno, ahora a la hora de defender la primera, categoría, hay que ver. Por ahí le cuesta un poco más. Sí, pero sí. Bueno, Olimpo está ahí complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Así tiene que hacer... si desciende, digamos, no es culpa de él. No, no, seguramente. Él lo mandó a la vez, seguramente. Le dieron un fierro caliente. Sí, sí, agarró. Agarró, pero bueno, tal vez el tipo si está necesitado de trabajo, ¿qué va a hacer? Se habla mucho de roles para varios equipos, pero en concreto no hay nada. Se hablaba también de Rusia. Sí, es un gran jugador. Es un buen jugador, Rolo. A mí me gustaría que siga en el fútbol argentino para disfrutarlo de cerca, ¿no? Sí. Pero bueno, no hay mucho más. No, lo que pidió Riboira que no se vaya a nadie, entre ellos Rolo también. Claro, lógicamente. Unión. Unión tampoco está con muchas novedades, también con la búsqueda de la continuidad de este chico Pablo Rosales. El crack de ellos, que tanto lo sufrimos en cancha de Vélez. Muy buen jugador, bueno, interesante. San Lorenzo, ni te explico, hizo un gol de otro partido, la pateó, metió un golazo y con el que Unión ganó, digamos. Sí, ni me hables, mirá. Pero bueno, es un gran jugador, realmente también, como Roles sería bueno que siga en Olimpo, Rosales sería bueno que siga en Unión. Sí, seguro. Que sigan sumando, pero fuera de eso tampoco hay muchas novedades. Otro que está ahí en la mira de la lucha por el descenso es San Martín de San Juan. Que levantó los últimos partidos, lo alejó. Hizo una buena campaña, 25, sí. 26 puntos. Sí, es una campaña hoy por hoy que te deja tranquilo. Sí. Pero la realidad es que la tiene que repetir el torneo que viene, tiene que seguir sumando. Y está ahí también. buscan a Marcelo Carrusca. Está Marcelo Carrusca. La renovación, digamos, que es muy importante, es un jugador interesante. Sí, jugó poco. Sí. Este chico Carrusca tiene el problema que se lesiona muy seguido también. Es otro de los jugadores buenos que padecen de lesiones muy seguidas. Sí, habría que hacer algún estudio de este tema porque realmente son varios los jugadores que sufren. Bueno, ustedes lo tienen a Aguirre. Sí, pobrecito. Y la verdad son jugadores interesantes, que estaría bueno que puedan tener continuidad. Seguimos con Tigre, uno de los, por lo menos de mis equipos favoritos de este último torneo. Tengo un gran amigo de Tigre, realmente me gusta que le vaya bien. A vos ya sé que te perjudica de alguna manera. No, de todos modos, yo venía diciendo durante todo el campeonato que me gustaba cómo jugó Tigre. Tuvo un campeonato muy bueno, digamos de 27 puntos. Se quedó al final. Se quedó al final. Perdió con San Lorenzo, se cayó. Se cayó y también tuvo mala suerte. Pero tiene jugadores como Román Martínez, que a mí me parece bárbaro. Y Román Martínez es un conductor excelente. Morales me encantaría que sea de San Lorenzo. El Chino Luna es peligroso. El Chino Luna es buenísimo. Tiene una defensa muy aceitada. Así que la posibilidad que se vaya el Vasco de la dirección técnica ya no es. Firmó. Que le hace bien a Tigre. Creo que es la mejor noticia para Tigre, la continuidad del Vasco. Y el Vasco lo que quiere también, como Ramón Díaz, quiere un número 9. Todos quieren un número 9. Y está dispuesto también a sacarle un 9 de las manos a Lanús. Ajá. A Leandro Díaz. A mí me encanta ese pibe, el tucumano. Sí, el tucumano Díaz, un jugador grandote, potente, interesante, interesantísimo jugador. Que bueno, aparentemente en Lanús no tendría mucha continuidad en este año que viene. Y si tiene a Pavón, a Romero, ahora volvió Salcedo. Y él son cuatro número 9 y quiere otro número 9, porque se habla que San podría volver a Lanús. Entre otros, también lo quiere San Lorenzo. San, claro. San. Entonces, si bien solamente está en carpeta de Tigre, supongo que al pibe, si le viene una oferta interesante, estaría dispuesto a seguro, salir de la seguro, comunidad. Seguro. También están apuntando a Nicolás Blandi, que bueno, ahora con este buen torneo que tuvo, parece que es un tipo más complicado y Boca está necesitado de delantero, juega dos competencias, lo ve difícil. Y en Rogelio Funes Mori. Ajá, epa. Epa, pero es un tipo, viste, que si lo querían vender al Benfica en 10 millones de euros, es raro que llegue a Tigre. Sí, es raro, pero teniendo en cuenta que River compró a Trezeguet. Sí. Y que tiene a Cabenagui, los espacios para Funes Mori son muy limitados. Así que es verdad, no es verdad. Una locura que Funes Mori vaya a préstamo por un año a Tigre. Yo creo es que un pibe bien. Joven. Yo también. A los dos, a Tigre, a River y a Funes Mori. Seguro. El último equipo que nos queda, último, pero no por eso menos que nadie, es Vélez. Vélez Sarsfield, que todavía sin novedades, más allá de la partida de Gastón Díaz, que Gareca puso en la lista de prescindibles y se fue inmediatamente a Lanús. Gareca mandó una lista con los jugadores que le interesan como posibles refuerzos. Y entre ellos estaba Santiago Silva, un viejo conocido del club, que, bueno, por varias complicaciones entre la dirigencia de Vélez y el representante de Silva, el que no se lleva muy bien, digamos, la dirigencia de Vélez salió a decir que es un mal tipo. Estas cosas el hay... ¿El representante o Silva mismo? No, que el representante es un mal tipo. No, a Silva lo quieren. Se lleva bien con Silva, pero no bien con el representante. Con estas complicaciones, la dirigencia de Vélez de todas formas le dijo a Gareca, bueno, está bien, nos vamos a comunicar, ya que a vos te interesa, y vamos a pedir por Silva. Y bueno, todavía está en veremos. Y otra cuestión importante es... Silva quiere volver. Silva quiere volver a la Argentina, no sé si tanto a Vélez, ¿no? Él quería ir a Boca, me parece. Pero no, no puede. Es imposible. No puede, es la ley no te lo permite, pelado. Otro jugador que, bueno, a mí me gusta, habría que ver cómo está, es Federico Insúa. Que, bueno, tenía todo avanzado con Nacional de Uruguay, el equipo del muñeco Gallardo, para ir al otro lado del Río de la Plata, y ahora, bueno, con este interés de Vélez, parece que está pensando las cosas. Ajá. A mí Insúa es un jugador, para mí, es un híbrido. O sea, nunca me gustó mucho, no me parece... No me parece que sea mucho más que el Tano Gracián. Puede ser. Que se va de Boca. Puede ser. Entre otras cosas, hay que ver. Sí. Entre los prescindibles. Sí, sí, sí. Y también, probablemente, si no llega Insúa, si no llega otro, tal vez... O sea, Gracián, el que llega a Vélez, no se sabe. Así que ahí está con los refuerzos. No tenemos mucho más para decir al respecto. Salvo que, bueno, no sé si tiene que ver con los refuerzos, creo que no. Pero Grondona sigue hablando de la posibilidad del torneo largo, de más ascensos. Sí, Lo tiene en carpeta el que está diagramando el nuevo campeonato, tiene la tarea de hacer la propuesta, es el vicepresidente de Lanús. Ya no se habla más de los 38 equipos. No, gracias a Dios. Ni se habla tampoco de cómo es el salvar de descensos eventualmente a nadie. Que seguirían con el tema de los promedios. Con lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Sí, yo también. Pero también lo que escuché es que la idea es ir licuándolo a lo largo del tiempo. Es decir, ahora son 3 temporadas. Bueno, tal vez el año que viene sean 2 en descenso. Y ya para el año siguiente solo la última temporada. Descenso directo. Los dos pero últimos claro. Se van. Los dos anteúltimos juegan una promoción. Y te fuiste Carlitos. O sea, digamos los promedios para quien es demasiado joven y no lo conoce, se inventó para salvar a los clubes grandes. Ni así. Ni así hoy por hoy. Ni así hoy por hoy. Pero es un invento bastante fulero. Vos fíjate que en un momento Racing se estaba por ir y bueno, compró 200 jugadores y salió campeón directamente. Claro. El último campeonato que ganó con Merlo, el anterior campeonato estaba para irse a promoción o a la B. Y claro, y así eso ayuda. Pero bueno, ahora a mí, la verdad, lo del torneo largo me interesa, me parece que es un proyecto interesante. Sí, sí. Terminaría con esto de la especulación de 2 o 3 partidos, no ganaste, te vas, técnico, jugadores, sí, sí, ¿viste? Sí. Porque aparte se pone lindo, porque también no solo el campeonato, sino las clasificaciones para las copas. Es un torneo que se puede poner de más interesante. Y en el plano internacional tenemos otra novela, que es la de Tevez con el Milan, que Carlitos, mientras come empanadas y toma vino en la Argentina y la está pasando bárbaro y juega al golf, los dirigentes del Manchester City se te agarran los pelos. No saben ni qué hacer con este argentino indomable. Indomable y además irrespetuoso, desde mi punto de vista, ¿no? El tipo está acá, no respeta su contrato. Bueno, está costando su buena cantidad de guita, porque no está cobrando. Y así tiene que ser, ¿no? Bueno, el Milan también está a la expectativa de qué es lo que pasa con Tevez. Salió a decir el presidente del Milan, Berlusconi, que lo van a esperar hasta que cierre el libro de pases con su oferta de préstamo. Ajá. El City, lógicamente, lo que quiere es la plata arriba de la mesa. Obvio. Y lo más posible. Pero el Milan no está dispuesto a esto, así que siguen ahí. Y también en Inglaterra lo que tenemos, y es lo único de fútbol que hay, es esto que se llama Boxing Day, que hoy me preguntabas en un corte, ¿por qué se llama Boxing Day? La verdad, no tengo ni idea. Es día el de box. Day. ¿Día de box? Y sí, es el día como del boxeo, se pero... Se quedan atropada. Y sí, los jugadores en cagar a trompadas a los dirigentes porque los hacen jugar el 25. Qué pero locura. El 25 hay fútbol y el Manchester City por primera vez en el torneo local en la temporada no pudo convertir, empató 0-0 y ahora comparte la punta con el United que ganó 5-0 su partido. Así que Manchester, feliz de la vida, me parece, sí, sí, con sí, sus sí. dos equipos ahí. Después, en otras noticias del fútbol internacional, el Cholo Simeone, flamante técnico del Atlético de Madrid... Flamante técnico del Atlético de Madrid. Qué curioso, ¿no? Porque terminó el campeonato, se sabía que iba el técnico, se iba el técnico de los colchoneros madrileños y el Cholo dijo, no, no sigo en Racing. Es por lo menos sospechoso. Por lo menos sospechoso, sí. Ahora, ya tenía en carpeta refuerzos para el Atlético de Madrid, así que evidentemente el tipo, si no lo tenía totalmente planeado, por lo menos lo tenía en su cabeza. Pero sí. Y a quien quiere es al Principito Sosa. Gran jugador de fútbol, a pesar que en la selección no me gusta. No. Pero es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador en la selección. A ver, el tipo está jugando en Ucrania. Tampoco se le puede pretender que venga a jugar a este ritmo y explote inmediatamente. Sí, no. Tuvo su paso por Nápoles, también por un equipo francés. No anduvo también, por eso se fue a... Y en Alemania también jugó. Bueno, ahora esperemos que Bueno, se conocen, porque Estudiantes salió campeón con Sosa y con Simeone. Exactamente, se conocen y bueno, desde lo personal esperemos que llegue, esperemos que le vaya bien y que le vaya bien a los dos, ¿no? Obvio. También creo que el Cholo va a hacer un intento por Botinelli de San Lorenzo. ¿Te parece? Sí, lo quería para Racing, no pudo ser Racing porque la cotización era muy alta, para el Atlético es muy probable que no sea una cotización tan alta. Sí, lógicamente. Y San Lorenzo debe un toco de guita de Botinelli, así que podría ser una solución para todos. Y que por más que a vos no te guste, es un gran central. No, es un buen central, sí, no es que no me guste. Digo, Le sale caro San Lorenzo y a mí me interesa más San Lorenzo que Botinelli, ¿viste? O sea, está perfecto. Bueno, nos vamos a ir a la musiquita. Juan, te despedís porque yo te me despido un rato temprano. Me dejás con los barras bravas de Villamitre, no sé y qué voy a hacer con acá. La gente acá, sí. Yo me tengo que ir, me despido, los saludo y será hasta la próxima, Juan. Dale, hasta el martes que viene. Vamos con el Miro. Hay calor, no mi.

nosotros nos criábamos, mi papá trabajaba ahí y yo iba ahí al club a romper los esquemas, a que nos saquen corriendo de la cancha de bocha, porque caminábamos por los techos, porque le pisábamos el piso que estaba impecable, porque nos metíamos en el salón de donde era el baile tradicional de Villa Mitre, nos tirábamos desde el segundo piso a colchoneta, dábamos vuelta al club, y cómo uno se hace hincha es un poco eso, viviendo en ese lugar, conociendo a esa gente que vive, que está ahí en el club o que camina por el barrio siempre. Es como familia, ¿no? Claro, es como familia y es como, también amar el lugar donde uno está presente, ¿no? Y se sufre mucho porque esto de estos equipos que, cuesta, pero en realidad son alegrías. Es como el hecho de ser de Villa Mitre, uno ya también arma que es ser de Villa Mitre. El exitismo, podemos ganar campeonato. Hemos tenido nuestras épocas de gloria y de estar desaforados. Y por ahí hoy nos toca un poco más de permanecer como felices en ser hincha de Villa Mitre, pero con no tanta fortuna. Claro. Como le debe pasar a los hinchas de San Lorenzo. Sí, le pasa todo. Pero ahí digo... más uno redobla la apuesta y sigue siendo... Seguro. Hincha de Villa Mitre y decís, es esto. Me encanta. Yo siempre digo que donde hay 11 jugadores con la misma camiseta y dos locos afuera... que gritando, ayudándolos. Ayudándolos. Eso es un club de fútbol, eso es un equipo de fútbol. Uh-huh. Y va la gente a la cancha, lo siguen, sí. La gente es... ahora Villa Mitre está jugando al Argentino B. Sí, lo seguimos. Y tuvo como una campaña bastante buena. Uh-huh. Y entonces el público... empezó a alentar con todo, comparte también la zona con Liniers y Bellavista, que son dos equipos de Bahía Blanca. ¿Cuántos equipos en Bahía Blanca? En Bahía Blanca hay varios equipos. Porque está el Olimpo desde ya, ¿no? Pacífico de Cabildo, La Armonía, San Francisco, Comercial, Huracán, Olimpo, Liniers, Bellavista, Tiro Federal. ¡A la mierda! Claro, son como dos ligas. Hay una liga que es B, que son alrededor de, serán 6 equipos, 7 equipos. Y después está la Liga A, la Liga del Sur sería. Ajá. ¿No? Que entra Pacífico de Cabildo por eso. San Sinena, que es de Cerri. Huracán y Comercial, que son de Ingeniero White. Entonces se genera como toda una liga ahí que está buena. Te da el pasaje al Argentino C, y el Argentino C al Argentino B. Y ahí vamos. Pero es muy difícil mantener las categorías para equipos que les cuesta mucho viajar, ¿no? Ni hablar. Los campeonatos que tenés que viajar el pleno norte, un equipo que tenés que pagar. Claro, porque... ¿no? Traslado. Villa Mitre jugó el Nacional B. Epa, ahí, va, como River, che. Ascendió igual que River. Ascendió 2 veces al Nacional B y ahora, fuimos bajando de categoría, pero aguantamos. Pero y ya vamos a volver ahí porque... ¡Aguante Villa Mitre! El lugar donde tenemos que estar. Che, ¿trajiste algo para leernos, algo para entretenernos? Algo, ahora que a mí me toca, yo estoy viviendo en Bahía Blanca, me toca volver, ¿no? A reencontrarme con, la familia, ¿no? Y ahí es donde uno también empieza a hablar sobre todo lo que le sucedió en el año... o cómo percibe muchas cosas de la realidad social, del deporte, de miles de cosas, ¿no? Y una de las cosas que estuve pensando al venir acá, tuve la posibilidad de encontrarme con un libro que es sobre una persona que hacía relatos en 1951, y todo esto que se genera, ¿no? Cuando uno vuelve, discusiones familiares acerca de algo, o cómo discutir con alguien que por ahí uno quiere mucho. Ajá. O cómo discutir con cualquier persona, ¿no? Cómo uno que sienta una posición donde está parado y dice, yo soy esto, más o menos estoy pensando esto en este momento, que venga otra persona que... ¿Y vos cómo hacés para no ser un forro, ¿no? Para no pecar de animal, ¿no? Y yo creo que estos textos, este texto que voy a leer ahora, resume un poco eso, ¿no? O sea, si yo te digo esto fue leído en el 51. Está bárbaro. Vos me vas a decir, porque puede llegar a ser que no tenga mucho que ver con ahora, pero es parte de esa discusión de hablarle al otro. Y cómo hablarle. Muchas veces que nos exasperamos, queremos comunicar algo, pero a la vez terminamos por sepultarnos a nosotros mismos porque nos pasamos de

amistades, era una persona que ya tenía un renombre y por jugarse en una época histórica del país, por hablar de esta manera, ¿no? Por enunciar de esta manera, ¿no? Yo con esto que decía de cómo hablar, ¿no? Cómo discutir. Bueno, muchas veces son impulsos que uno tiene, ¿no? Totalmente. El pensar cómo lograr decir, cómo lograr, que no es ni convencer ni nada, es discutir, ¿no? En tal caso. Cómo poder lograr discutir con una persona que tiene una posición completamente distinta, ¿no? Esta persona que, de la cual estamos hablando, es Enrique Santos Discépolo, Mordisquito. Es el personaje. Es espectacular. Me trae recuerdos y Discépolo. Para mí forma parte de una camada dorada argentina junto con Homero Manzi, Jaureche, Calabrini Ortiz, que lo que se dio a llamarse Proyecto Sur, uh-huh. No el de Pino Solanas, el primer Proyecto Sur, realmente un comprometido con la sociedad de su tiempo y alguien que hoy por hoy sigue teniendo la vigencia. Estamos hablando del 51, estamos en el 2011, claro. Dejando el 2011, y el chabón tiene vigencia. Es bueno, este relato que yo leí forma parte de un libro que salió hace poco, que se editó, que son los relatos radiales de Enrique Santos Discépolo, Mordisquito. Es un libro que, bueno, uno dice, claro, ya, pero lo lees y son debates que hoy en día se están dando en la sociedad, ¿no? Con distintos matices. Sí. Y es esto, ¿no? También son discusiones que se van a dar a lo largo toda la vida humanitaria. Uh-huh. Me hace acordar un poco, meter una remembranza a las aguas fuertes de Roberto Arlt, que hacía la pintura todas las mañanas, en los 30, en el diario Crítica, se mandaba alguna todos los días, muy interesante, yo la leí, son una delicia. Uh-huh. Bueno, una de cal y una de arena, tengo que decir. El otro día, leyendo El Río Negro, realmente me sorprendí muchísimo porque Carlos Soria, flamante gobernador de la provincia de Río Negro, anunció que elimina el Bora, esta fuerza tan desagradable que tenía la policía rionegrina. ¿Y se afeitará el bigote, Soria? No creo. No va a ir todo junto. No creo, eso le da poder. Claro. Le da poder al muchacho. El bigote pintado en las calles. Y bueno, nada, para los que sabemos cómo actúa el BOR y cómo lo venía actuando y era una especie de brazo armado de la intolerancia, digamos, de la gubernamental y de la intolerancia. De la violencia. Sí, de la intolerancia también civil, ¿no? Porque acá en Bolsón sucedió que cuando pasaron cosas que ni siquiera necesitábamos que vengan, como reclamo de seguridad traían a estos monos que lo único que hacían era generar violencia. Uh-huh. Y la otra, que es tristísima, porque realmente cada vez que uno se entera que muere un pibe o muere alguien en manos de la policía por negligencia, por lo que fuera, te trae un escozor. A mí particularmente esto que lo defino como la inseguridad que te brinda la seguridad. En Chipoleti murió un pibe de 16 años por un balazo de un policía. Lo único bueno que tiene esto que no hubo dilación y el policía ya está preso, ya está juzgado, no trataron de ocultarlo ni nada, pero a estos que llevan las armas que verdaderamente sepan que tienen que ser muy pero muy cuidadosos, porque rompen todo, rompen una familia. Yo no me quiero ni imaginar qué sería de mí si le pasa a un hijo o un amigo una cosa así. Así que una de cal y una de arena. Bueno, hoy nos vamos a ir un ratito antes. Pato, le vamos a mandar a saludos a... ¿Eh? No tan antes. Estamos ahí casi. Aprovecho para mandar saludos a la familia que debe estar escuchando. Están pintando machimbre, así que le mando saludos a Ángel, a Clara. Al papito Angelito. Al papito Angelito. Y a Joaquín, que es un lindo que acaba de nacer. A Ana, a Lucía, que está ahí afuera. A Matu, Belén, a Maru, a Luna y a, bueno, la familia. Grande la familia. La familia Villa Mitrense. Bueno, un abrazo para todos, será para hasta el martes, los quiero mucho, arriba Peletas al Sur.